qué triste es la vida, no es más que vanidad. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Nada tienes, nada vale. Es la pura realidad. Y cuando te ven llegar, los que antes se rieron te vienen a saludar por tu maldito dinero. El que olvida su pasado te trata con felonía porque se encuentra marcado con su constante agonía. Y cuando te ven llegar, los que antes se rieron te vienen a saludar por tu maldito dinero. Su pasado te trata con felonía porque se encuentra marcado con su constancia y agonía. Y cuando te ven llegar, los que antes se rieron te vienen a saludar por tu maldad.